Cocinator. Hola, no. Capítulo 30. Apertura del portal oscuro. Otra vez se ha desmayado el becario. Tengo más esencia de Jintoki por aquí. No le des más, que te lo vas a cargar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un peso muerto aquí tirado con un collar de pelo puesto. Todo muy normal, vamos. Seguimos fuera del salón, pero hay una estructura rara ahí. Una rampa. Debajo de la rampa hay una piscina con tiburones que disparan rayos láser. Más adelante hay una estructura muy rara. Parece un arco, un portón. Aunque no tiene una puerta en sí. ¡Mirad quién hay ahí! ¡Encima de la rampa! ¡Montado en una cabra! ¡Es Jintoki! ¿Pero qué diantres es esto? ¿Una cabra? ¿Pero por qué? Fer, has dejado libre al becario. Se ha montado encima de la cabra con Jintoki. Pobre cabra. Tiene a dos personas encima de paquete. ¡Están corriendo hacia la rampa! ¡Están locos! ¿Qué coño hacen? Han conseguido saltar la piscina de tiburones. Pero siguen corriendo hacia ese arco. Se está iluminando de una manera extraña. Es un portal demoníaco. ¿Por qué demoníaco? ¿No puede ser angelical? ¿Portal interdimensional? ¿Portal de Belén? A ver si ahora cualquiera puede ser un experto en magia negra y nigromancia. Yo qué sé, tío, no soy científico. En efecto, es un portal demoníaco. ¡Toma! ¿Quién ha dicho eso? Yo, Peque, pero podéis llamarme Nerful, si queréis. Vaya ego. ¿Eres tú el responsable del portal? Sí, lo soy. Es que se nos ha caído una cosa dentro y tenemos que entrar 2 minutos por ella. ¿Qué se os ha caído? Una cabra con 2 personas encima. ¿Se os ha caído una cabra? Más bien 2 personas encima. Pues no tenéis otro jodido para entrar otra vez. ¿Por qué? ¿No puedes volver a abrir el portal? No quiero. ¿Por qué? Porque no puedo. Este tío es un poco raro. Solo abriré el portal si me traes los objetos que necesito. Un bocadillo, bebida y sangre de unicornio rosa invisible. ¿No vale otra cosa? Bueno, estoy buscando un objeto, pero no vais a querer ir a por ello. ¿El qué quieres? A ver. Al norte de aquí, cruzando las temibles praderas nintenderas, más allá de las montañas consoleras, existe un lugar terrible. Tierra Pecera. Allí hay una gran reliquia. Los creadores la pusieron allí, la puerta de enlace. Quiero que me la traigáis, pero tened claro una cosa. Será una dura tarea, sobre todo al tener en vuestras manos la puerta de enlace. Vamos. ¿Qué quieres que te traigamos, el router? Es más, que se lo quitemos a la gente que está utilizando la LAN party. Todo muy normal y correcto. Hay una última cosa. Cuando consigáis el router, tenéis que gritar: esto es por Ciudad de la Podcast. Y salir de ahí como alma que lleva el diablo. ¿He dicho router? Quería decir la puerta de enlace. ¿Eh? ¿Por qué? Era mi momento spam. Venga, traedme la puerta de enlace y abriré el portal otra vez.